12:38, consulta de psicología infantil y juvenil en la mañana de Radio Brique, que normalmente lo ofrecíamos cada 15 días, pero que teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, la situación de alerta sanitaria con el coronavirus, bueno, pues es un espacio que conviene abordar de manera semanal, y para ello está dispuesta nuestra psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña desde casa a través del teléfono. Lourdes, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo vamos? vamos hacia adelante con ánimo, con energía. No sé, sí. Ahora, no sé si escuchas bien. Sí, te escuchamos bien. No sé si tú. Vale. Perfecto, ¿no? Sí, sí. Venga, perfecto. Pues vamos con ánimo y con, bueno, ahora quizás después de esta primera semana, porque es verdad que la semana pasada estábamos recién aterrizados en esa situación de estado de alerta, estábamos recién aterrizados prácticamente en el cierre de los colegios, en cómo iba a ser nuestro día a día, y durante esta semana primera ya hemos tenido tiempo para asimilarlo, ¿no? Ahora quizás estamos en un momento, no sé si... si de bajón o en un momento de quizá hasta cuándo va a durar, sobre todo ayer cuando se hablaba de la ampliación de ese estado de alerta, otros 15 días más. Y bueno, pues no sé tú qué percibes en el tema, en el ambiente, ¿no? Después de esta semana que llevamos de aislamiento y bueno, pues de sobrellevar también, ¿no? Todo lo que está pasando. Pues bueno, Rocío, como bien decía, la anunciada ampliación del estado de alarma, que realmente era un poco, era por todo, ¿no? Pero bueno, no deja de darnos ese bajón. Lo que voy percibiendo a través de muchas personas que me van hablando y de mi propia experiencia y de mis seres queridos y de mis conocidos que me rodean, pues como dice, sí, es verdad que ahora hay un bajón de moral. ¿Qué es importante? Primero, entender que esto es normal. Es normal, Rocío, porque explica perfectamente cómo es la curva. O sea, no estoy hablando de la curva del coronavirus. La curva de enfrentar un proceso de adversidad. Podríamos decir un duelo o una etapa difícil, donde en un principio hay una especie de crisis, una especie de negación. No nos llegamos a enterar, pasamos por una fase de enfado, pues culpamos, que bueno, cada uno puede culpar a quien quiera, ¿no? Pero culpamos, tiramos un poco de responsabilidad de fuera, y luego ya empieza a aparecer la tristeza, que es cuando estamos abajo de todo, y posiblemente estemos ahora empezando en esa etapa. La noticia, primero que es normal, ¿vale? Que no se asuste nadie, que es normal. La segunda buena noticia, que estamos avanzando. Quiero decir, estamos más cerca de que este proceso vaya finalizando, pero evidentemente tenemos que tener paciencia y confianza. Pero sí es cierto, es una experiencia nueva, donde vamos a aprender mucho, pero no deja de ser una experiencia nueva y difícil, y sobre todo, como decía, ¿no?, la incertidumbre. Sí, la semana pasada pensamos que iban a ser 15 días, a medida que han ido pasando los días hemos ido tomando conciencia de que esto iba a durar más, pero no sabemos cómo esto va a transcurrir. Entonces empieza a aparecer ya pues una moral baja, ¿vale? Van pasando los días y vamos teniendo apatía. Al principio estábamos llenos de energía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, qué bonita la familia, qué bonita esta canción, qué bonito que aplaudimos, pero ya empezamos a empezar a tener unos pocos de síntomas de ansiedad, ¿no? Pues sensaciones de miedo, sensación de falta de aire, ataques de llanto, todo esto lo hablo a nivel de adulto, a nivel de niños, ¿va? Podemos notar que nuestros hijos están más irritables, que incluso están más respondones, que pelean más, que están más apáticos, bueno, todo eso es normal. Con esto no quiere decir que no pase nada, sino simplemente que no tenemos que darle la importancia que le deberíamos de dar en una situación normal. Debemos de tomárnoslo con más calma y con un margen de percepción mayor. Hay que aceptar todo lo que vayamos sintiendo con respecto. O sea, si tenemos la moral baja, pues con calma decir, bueno, la tengo y la tengo. Negarlo es absurdo. Mira, Rocío, en esta semana, en estos días lo que más me pregunta la gente es que tiene mucho miedo, que cómo lo puedes superar. Siempre doy la misma respuesta. Superar el miedo, la única forma de superar el miedo es aceptar que somos susceptibles, que somos personas vulnerables. La única manera de aceptar el miedo, de superar el miedo, es aceptar que nos puede pasar algo, que somos vulnerables. Pero ahí también hay un aprendizaje, y es que depende mucho de la actitud con la que nos enfrentemos a esto. Entonces, es muy importante entender que son emociones normales, ¿vale? Porque el cerebro no lleva bien los cambios, ni lleva bien la incertidumbre, ni muchísimo menos lleva bien el aislamiento. Por tanto, es lo que digo, aceptar esta etapa, entender que estamos avanzando, tenemos que entender que todos estos síntomas son signos de que vamos hacia adelante. No es que estemos peor, señores, es que este es el proceso. Por tanto, si estamos ahora mal o estamos, bueno, en cada uno en la medida de su forma de ser, ¿no? Pues si estamos de moral más baja, nos sentimos más apáticos, más tristones, señores, es normal, ¿vale? Y es muy importante mantener siempre una perspectiva de futuro positiva. Esto va a pasar. Hablar con personas cercanas. Y luego, súper importante, el otro día leí una palabra que yo francamente no la había escuchado nunca, pero me ha encantado, es infoxicación. Uy, ¿cómo? A ver. Con X, infoxicación, que es intoxicación por tanta información. Ah, bien. Bueno, cierto. Vamos a escuchar y estaremos escuchando todo tipo de información. Pero tenemos que ser conscientes de que nosotros somos los que elegimos a qué nivel penetra esta información en nosotros. Tenemos que seleccionar. No puede entrar en nuestra mente, en nuestras emociones, todo. No, tenemos que empezar a ir filtrando, a no ver todos los vídeos, a no escucharlo todo. Si escuchamos algo que nos impacta, a no detenernos y no deleitarnos. ¿Por qué? Porque podríamos decir de una manera simplemente que es que no nos podemos permitir el lujo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú estás a 20 del mes, a día 20 del mes, y tienes 15 euros, no te puedes permitir el lujo de irte a comprar ropa, de irte de bares, ¿no? Pues esto igual. No nos podemos permitir el lujo de rumiar pensamientos que no nos sirven para nada. Mi consejo a todos los papás y todas las mamás, cuando estéis preocupados, decir: ¿esto me sirve para algo en este momento, este pensamiento? No, pues lo desecho. Es súper importante, tenemos que economizar. Ahora mismo, Rocío, pienso que tenemos como dos frentes, ¿no? Uh-huh. El primero e inmediato es el tema de la salud, que esta pandemia vaya bajando lo antes posible y que evidentemente pues tenga las mínimas consecuencias a nivel de salud posible. Luego, la siguiente perspectiva de futuro es la situación sociolaboral, ¿no? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Cómo vamos a remontar? Claro. Es normal que estemos manejando estos dos planos, pero respecto a la parte laboral, es importante que tratemos de ocuparnos, pero no preocuparnos antes de tiempo, porque todavía no ha llegado. Y entonces, preocuparse en demasía por esa situación, pues nos puede generar, como decíamos, una parálisis, ¿no? Hay una frase muy buena que es análisis por parálisis. Si analizo mucho, lo único que pues me puedo generar es un bloqueo. Entonces es importante enfrentarnos a esta situación con cabeza, con una buena actitud. Es la palabra que yo elegiría para este programa y para esta semana: actitud. Yo no puedo cambiarlo de fuera, pero sí puedo elegir cómo enfrentarme a ello. Y sobre todo, repetido de verdad, el miedo no ayuda. Lo único que hace es bajarme el sistema inmunológico. Entonces es muy importante que no nos enredemos. No podemos evitar que aparezca ese miedo, pero tratemos de no darle conversación y sobre todo aprender a enfrentarnos, o no tanto aprender, porque esto, bueno, lo vamos a aprender sobre la marcha, Rocío, pero lo que quiero decir que esta situación es una oportunidad para aprender y es muy importante seleccionar con cabeza, con conciencia, qué estrategia y qué actitud quiero yo elegir para estos momentos. Claro, un poco lo que decía la semana pasada, ¿no? Quizá lo de hay que vivir día a día, vamos a ir, bueno, pues poco a poco, ¿no? Y viendo cómo vamos asimilando la situación. Pero una vez que la tenemos ya asimilada y aceptada, después de esta semana que ha pasado, pues nos viene, como decías antes, un poco, ¿no? Esa situación de decaimiento, de mayor tristeza, que es algo normal, que es una parte de todo este proceso que estamos viviendo. Pero claro, hay que mirar al futuro, aunque no nos agobiemos por temas que no podemos resolver ahora, evidentemente tenemos que mirar quizás un poco al futuro y aprender, ¿no?, de lo que está pasando. Sí, por supuesto, ahí estoy de acuerdo contigo, pero mi forma o mi propuesta de mirar al futuro, mirar al futuro con un aprendizaje. O sea, la manera de mirar el futuro es decir, bueno, de todo esto que está pasando, porque, Rocío, pienso sí. que sería un fracaso, o que sería, bueno, un fracaso no, pero sería muy triste que cuando salgamos de esto, porque vamos a salir, que está clarísimo, pero sería muy triste que cuando salgamos de esto no hayamos aprendido nada y todo volviera a ser exactamente igual que antes. Claro. O sea, eso para mí es una de las cosas que más me inquietan ahora, ¿no? Es decir, bueno, cuando pase esto, todo va a volver como era antes, no vamos a cambiar nada. Qué miedo, ¿no? Tenemos que aprender. Entonces, mi manera o mi propuesta de mirar al futuro es enfrentar esta situación desde lo que es la palabra adversidad. La adversidad es algo, bueno, en cierto modo siempre aparece a lo largo de nuestra vida, uh-huh. en mayor o menor medida pasamos momentos que no nos gustan, siempre. Entonces, una premisa o algo muy importante es que aparece sin avisar, y sobre todo que genera mucha impotencia, porque no podemos hacer nada. Bueno, eso de que no podemos hacer nada, entre comillas, ¿no? Pero la sensación primera es que no podemos hacer nada. ¿Cómo nos enfrentamos a la adversidad? ¿Cómo nos enfrentamos a este futuro próximo? Como hemos dicho, aceptando. Que quizá por eso tenemos ahora ese bajón de moral, ¿vale? Porque ya hemos aceptado que esto está pasando, nos hemos dado cuenta de la magnitud que tiene, y por eso tenemos ese bajón. Pero luego lo siguiente es, ¿qué aprendo? Y la adversidad siempre trae grandes enseñanzas. De hecho, las personas que son personas grandes maestros, personas que son muy interesantes, que tenemos mucho que aprender de ellas, siempre han pasado por adversidad. Siempre tienen una historia de crisis. Normalmente cuando el camino es llano y cuando vamos sin ningún tipo de dificultad, bueno, pues está muy bien, pero se aprende bien poco. Entonces, es importante permitirse el dolor, permitirse la preocupación, Rocío, pero no meternos en él. No nos podemos instalar en esta preocupación. Hay una palabra que se me viene a la mente cuando hablamos de adversidad, es la resiliencia. Es una palabra que está muy de moda, ya de antes lo estaba, antes de que ocurriera todo esto, y para quien no lo sepa o para quien no lo recuerde bien, digo que la resiliencia es la capacidad de las personas de asumir situaciones difíciles, de sobreponerse a ella y, lo más importante, salir fortalecida. Porque, cuidado, de esto vamos a salir. Pero el tema no es que salgamos, sino cómo vamos a salir. Y para mí, esta es la previsión de futuro que tenemos que hacer. Tenemos que salir fortalecidos. Todos no tenemos esta capacidad innata. Es verdad, Rocío, que hay personas que por naturaleza la tienen. No se sabe bien por qué. Todos no la tenemos, pero las podemos aprender. Podemos aprender a ser personas resilientes, donde salgamos fortalecidos de situaciones difíciles. Evidentemente esta situación es una situación y se puede ver más como una oportunidad. Una clave importante, Rocío, y ahora que tenemos tiempo, es que las personas resilientes conocen perfectamente sus fortalezas y sus debilidades. Entonces es muy importante el autoconocimiento. Porque cuando nos conocemos bien, sabemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, nos podemos trazar objetivos con más facilidad. Y bueno, esta situación es una buena oportunidad para observarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿yo en qué posición me coloco? ¿Cómo soy yo? ¿Qué fortalezas estoy descubriendo de mí? ¿Y qué debilidades estoy viendo? Porque aquí no se trata de poner siempre una sonrisa y decir, estoy perfectamente, no pasa nada. Creo que eso sería incluso temerario, ¿no? Claro. Sino decir, bueno, esta situación me preocupa, pero muestro una actitud y mis emociones y mis acciones se acercan a mejorarlo, dejo de tirar la toalla, venirme abajo y caer en una acción catastrofista. Entonces es muy importante saber que esto se entrena, ¿de acuerdo? Se puede entrenar y es fundamental que nos enfrentemos a esta situación, evidentemente a veces con estos bajones, pero también con una ilusión de decir, bueno, esto me puede dar un aprendizaje grande y puedo salir muy fortalecido de aquí. Y esos bajones y esa capacidad de adaptarse positivamente, ¿no?, a esta situación adversa que estamos viviendo, las tenemos todos, no solo los adultos, también los pequeños y, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Así es, Rocío. En esta semana me han venido, bueno, en estos días me han venido muchas consultas sobre adolescentes. chicos que hombre, los niños, pues los niños pequeños lo están pasando mal, pero quizá tienen menos capacidad de análisis. Creo que en estas dos semanas anteriores nos hemos centrado bastante en ello. Hay muchísimo material en las redes. Creo que sobra que nos pongamos a contar otra vez pues lo que ya hemos venido contando en la primera fase de este proceso de aislamiento, ¿no? De la rutina, de todas las actividades, de hacerlo todo, de pasar tiempo en familia. Pero bueno, están ahí esos seres adolescentes que ellos ya vivían en aislamiento y ahora de repente entramos en su aislamiento y entramos en su vida, y que posiblemente pues estén pasando momentos duros, porque yo pienso en ellos y digo, mira, Rocío, posiblemente estén enamorados, se estén echando de menos pues a su pareja, aunque bueno, ahora lo tienen súper fácil con las redes, pero bueno, a lo mejor no tenían contacto con esa chica o ese chico, o estén pasando un mal momento, o estén sufriendo algún tipo de crisis personal. Bueno, crisis personal la tienen todos los adolescentes, ¿no? Y ellos ahora se ven sumidos en esta situación. Bueno, pues es importante que pensemos un poco en ellos, cómo nos enfrentamos con ellos. Claro. Pues, ¿cómo podemos hacerlo, no? Porque, bueno, normalmente los adolescentes, su núcleo central es sus amigos y las relaciones sociales. Ahora esas relaciones sociales se han visto, bueno, limitadas, no, desaparecidas por completo, excepto por las redes, por lo que serían los medios digitales, ¿no? Que ahí sí que están. Y lo que tenemos, pues, es las relaciones familiares, que es quizá, pues, lo que se potencia, ¿no? Lo que hay, es que no hay otra cosa, ¿no? Mira, yo para los adolescentes, Rocío, fíjate que para la población de la, bueno, cada, depende cómo se vea, ¿no? Pero es una población, los adolescentes pueden salir muy, muy beneficiados si lo sabemos gestionar bien en la familia. ¿Por qué? Porque están en una etapa donde casi toda su relación la hacen a través de mundos virtuales. De hecho, había muchas quejas previo a esto de muchos padres que sus hijos no salían siquiera, que todo lo hacían a través de juegos, de videojuegos, de videollamadas. Bueno, pues sin duda esta situación les va a hacer valorar lo que son las relaciones personales directamente, sin móviles y sin ningún tipo de pantalla. Entonces, estoy segura que esto les va a ayudar. Pero es importante que hagamos una buena gestión. Este periodo puede ser una gran oportunidad para mejorar el vínculo entre padres y adolescentes, y también para mejorar la calidad de las relaciones entre adolescentes, y que no se basen únicamente en a través de su mundo virtual. No digo que todos los adolescentes lo hagan, yo sé que hay un gran porcentaje de adolescentes que le encanta salir a la calle, salir con sus amigos y sus amigas, pero aún así pues había un uso demasiado abusivo de las nuevas tecnologías, que ahora posiblemente también se esté desbordando aún más, que también ahora lo hablaremos, entre los jóvenes, utilizar todavía más las redes, pero que seguramente cuando esto pase es importante que lo cortemos un poco más para que ellos valoren lo que vale pues salir a la calle y poder hablar con un amigo directamente cara a cara, ¿no? Como decía, esta situación con adolescentes, bueno, para toda la familia está siendo una prueba de resistencia y de organización familiar, pero claro, con adolescentes todavía más, ¿no? Pero la podemos mejorar dependiendo de las habilidades que como padres tengamos. Mira, lo más importante, Rocío, hoy es, para los padres, esta premisa, que es un poco a colación de lo que venía hablando. Muchos padres me hablan de que están muy mal porque sus hijos adolescentes pues se han venido abajo, sobre todo este fin de semana me lo han dicho mucho, que se han venido abajo cuando se han enterado que esto se iba a prolongar y que lo estaban pasando muy mal como padres, porque era decir, hijo, es que aquí encerrado, ellos son más mayores, tienen menos capacidad para entretenerse y estamos desesperados. Bueno, entiendo que para los padres puede ser muy frustrante ver cómo nuestros hijos lo están pasando mal por esta situación, pero quiero que le deis la vuelta. ¿A qué me refiero? A que la vida a nuestro hijo le va a decir muchas veces que no. Nos está viniendo un no como una casa, que esto es lo que hay, esto afecta a todo el mundo, aquí no hay ni más dinero, ni menos, ni más capacidad. Esto no afecta a todo. Entonces, este coronavirus, pues, o esta situación, nos está enseñando un no como una casa de grande. Nos está obligando, porque quizá una tendencia de los papás de hoy en día puede ser en mayor o menor medida, Rocío, pero yo creo que todos pecamos de eso, es que nos cuesta decirle no a nuestro hijo y los tenemos un poco en la sobreabundancia. Bueno, pues esta circunstancia nos está obligando a decirle no, porque es que no nos queda otra, que es que no pueden salir. Entonces, ese no puede ser un aprendizaje. Siempre digo en muchísimos programas, el no hace a los niños y a los adolescentes seres completos. Al ser humano, el no lo hace un ser completo. Pues este no que nos llega impuesto desde arriba, desde la propia naturaleza, nos va a enseñar a que nuestros hijos también aprendan, porque este no es el único no que van a recibir en la vida de Rocío, van a recibir muchos noes. Y yo pienso que hay una primera, como un primer deseo cuando somos padres, que es que no les pase nada a nuestros hijos. Pero luego, cuando ponemos los pies en la tierra, entendemos que eso no se puede pedir, que es imposible. Bueno, pero sí podemos, al menos, aprender o enseñarles, primero aprender nosotros y luego enseñarles a cómo enfrentarse a la adversidad, cómo superar cuando la vida te dice no, qué actitud podemos adoptar. Y eso sí que es una buena garantía para que no sufran en la vida, porque evidentemente, como digo, no los podemos meter en una burbuja donde no les suceda nada, porque eso sí que sería triste, pero sí podemos darle esa capacidad. Entonces, a todos los padres, a todas las madres, cuando vean a nuestros hijos llorando, cuando los veamos frustrados, cuando veamos mal, apático, no nos sintamos mal, no pasa nada, están aprendiendo y están desarrollando mecanismos de defensa, ¿vale? Vamos a verlo desde esa perspectiva, que nos vamos a sentir bastante mejor. Eso claro. Es muy importante. Luego, pautas para llevar esto con los adolescentes, ¿no? Como decía, enfrentarlo desde que es una gran oportunidad. Eso para acercarnos a ellos, a estos chicos que hoy, a estas chicas, pasan una etapa donde ellos mismos se aíslan, ¿no? Y donde se vuelven un poco desconocidos a esos niños encantadores que teníamos antes de hacer la comunión. Bueno, pues es una oportunidad. Lo más importante, Rocío, es validar lo que sienten. No vale, no es momento de decir, ay, ¿de qué te quejas? Que tu abuelo superó una guerra, que esto no es nada, que tienes de todo, que tienes en tu cuarto, que tienes comida. Vamos a evitar esos comentarios y vamos a escucharlos y vamos a validar lo que sienten, porque algo que nos aísla mucho de nuestros adolescentes es que siempre lo estamos cuestionando. Ellos tienen un mundo de referencia en estos momentos totalmente diferente al nuestro, y si para colmo cada vez que dicen algo nosotros estamos contrarrestándolo, juzgándolo, pues lo que hacemos es que se alejan todavía más. Por tanto, en estos días tenemos que aprender a desarrollar orejas de gigante, ¿vale? Son días donde podemos parar, porque el ritmo del día a día de nuestra rutina, siempre corriendo, siempre estresado, digamos que promovía más distanciamiento entre nuestros adolescentes. Pero ahora podemos parar a escuchar, no hay prisa. Muchos padres me decían, pero es que me agobio mucho porque si yo le doy su tiempo. Por ejemplo, pongo un breve ejemplo, ¿no? Cuando el chico o la chica no estudia o no es responsable, y a lo mejor yo le digo a los padres, pues no le miren la agenda, déjalo que suspenda, y ellos me decían, pero es que no puedo hacer eso, porque es que ya es el segundo trimestre, y como lo deje, mientras reacciona y no, vamos ya al tercero, va a repetir. Bueno, pues mira, ahora tenemos este gran regalo que es el tiempo. Entonces, tenemos tiempo para parar, tenemos tiempo para escuchar, tenemos tiempo para saber cuáles son sus intereses, sus miedos. Y sobre todo, como digo, no cuestionarlos, Rocío, y ni siquiera darles consejos, simplemente escucharlos. No tenemos que darles consejos. Es muy importante una cosa, Rocío. Mira, las redes están llenas de tendencias, de influencers, de miles de ideas que nosotros no controlamos. Claro. Y no sabemos qué están recibiendo nuestro hijo y nuestra hija. Y sobre todo tenemos que entender o tenemos que saber que es una etapa donde prima la identificación. Ellos se están identificando. Entonces, qué gran oportunidad para saber qué piensan. Primero escucharlo, aunque por dentro estemos asustados o estemos chocados, escucharlo. No podemos orientarlo sobre aquello que no conocemos. Es muy importante con los adolescentes, Rocío, y lo he dicho muchas veces, es como un bebé. Tú cuando tienes un bebé tienes que controlar las horas de sueño, si ha controlado sus esfínteres, si ha hecho pipí, si ha hecho caca, la comida. Pues con un adolescente es exactamente igual, pero con una gran dificultad añadida, que hay que hacerlo sin parecerlo, sin que ellos se den cuenta. Por tanto, es muy importante que en esta etapa los escuchemos, los conozcamos, sabemos de qué hablan, pero sin decir nada. Y a raíz de todo lo que vayamos recibiendo, ir ir asesorándolos y orientándolos, pero de una forma indirecta. Es muy importante, y esta otra pauta, ponernos en su lugar. Súper importante entender cómo se pueden sentir, la etapa que están atravesando, toda la frustración que están sintiendo, todas las exigencias que reciben a todos los niveles, desde la familia, desde el mundo académico. Entonces, siempre cuando tendemos a ver a los adolescentes decimos, ah, que se quejan, que tienen mucha suerte. Yo ahora pienso que en el fondo lo que le tenemos es una envidia brutal, porque nos gustaría pasar la etapa que están pasando, ¿no? Pero siempre tendemos a desvalorar la etapa que viven, y es una etapa muy complicada. Entonces es importante ponernos en su lugar, transmitirle mucha paciencia y mucha confianza. Algo, Rocío, muy simple que nos acerca mucho a los adolescentes es permitirle que nos enseñen. Siempre que nos dirigimos a nuestro hijo adolescente, le damos por hecho que lo sabemos todo, sí, que tenemos más experiencia que ellos, que somos sus padres, que somos más viejos, que sabemos más que ellos. Pues no. Algo que nos acercaría mucho a ellos es permitirle que nos enseñen, por ejemplo, en las tecnologías, en alguna canción, en lo que sea. Mostrarle, preguntarle. Es súper importante que de repente ellos perciban, si no lo han percibido antes, que nos interesa su opinión, que sentimos que nos pueden aportar cosas, y esa sensación a ellos les va a acercar a nosotros. Una cosa muy simple es preguntarle su opinión sobre todo esto, preguntarle qué cree que deberíamos de hacer después de todo esto. Preguntas de casa, de estar sentados en el sofá, oye, ¿y cómo crees que va a ser luego después de esto? ¿Tú qué estás aprendiendo? ¿Qué crees que vas a cambiar? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando todo esto pase? Es importante. Y cuando nos digan lo que nos digan, no lo juzguemos. Si de repente nuestra hija nos dice, pues lo primero que voy a hacer es irme al centro comercial y comprarme una sudadera que estoy deseando. No juzgarlo, simplemente escucharlo y analizar, pues quizá mi hija está muy centrada en el consumismo, pero no decirle nada. Es muy importante hacer, si no estamos muy cercanos, pues bueno, si estamos cercanos, pues simplemente fortalecer esos vínculos, pero si estamos un poco más aislados de nuestro hijo adolescente, es muy importante ir buscando aproximaciones poco a poco, no del tirón, poco a poco y de una forma serena, tranquilamente. Sí, es lo que digo, en una mala relación es importante identificar, y estamos hablando de una familia, padre y madre, pues cuál de los dos miembros se lleva mejor con él. Claro. Pues que ese se vaya acercando y que el otro vaya un poco detrás imitando. Y luego, pues como no, importante dejarle sus espacios, Rocío. Ahora tenemos que ser un poquito más flexibles, dejarle sus espacios, pero que no, ese espacio no sea de 24 horas, o sea, no podemos permitir que nuestro hijo adolescente se meta en su habitación, se aísle, esté todo el día conectado a internet, hablando con sus amigos y que no haya ningún tipo de relación. Eso lo tenemos que gestionar. Y por supuesto, evidentemente, no quiero ser repetitiva, pero sí es fundamental llevar un tema bien organizado de agenda y de horario. Responsabilidad en el hogar, pues a lo mejor puede coger la responsabilidad de la cena o de organizar el salón, lo que sea. Hay que respetar la rutina, dividir la responsabilidad, eso sí es súper importante, y hacer actividades en común. Hay muchas actividades de la vida cotidiana que le van a enseñar a desarrollar habilidades que para su futuro pueden ser importantes. Hay muchos adolescentes que en breve se van a ir a estudiar fuera. Pues es importante que con estos adolescentes ya vayamos aprovechando, no desde la imposición, sino desde la oportunidad, que vayan desarrollando habilidades. Luego, Rocío, me has comentado que esta mañana he estado hablando con directores. Sí. Imagino que los chicos que se están preparando, que están ahora en segundo bachillerato, pues los niveles de ansiedad tienen que ser tremendo, más altos. Ahí es importante que le transmitamos mucha calma y sobre todo siempre, todo va a tener solución, todo problema tiene una solución. Entonces es muy importante, primero, algo que es así, que es que esta situación es una situación global, por tanto tienen que entender que se van a tomar soluciones a la situación que están atravesando y que no se preocupen, que van a encontrar solución. Y eso, y que si necesitan en algún momento algún tipo de asesoramiento, pues intentar dárselo. Y sobre todo que aprendan a sacar sus miedos, sus inquietudes. Y como digo, de verdad, orejas de gigante. En un primer momento solamente escucharlo, no soluciones, porque ahora mismo el mundo de referencia de los padres con el mundo de referencia de ellos es muy diferente. Si empezamos a darle consejos, aunque digan, no, yo no le digo lo que tiene que hacer, yo solamente le doy consejos. Eso es, para ellos eso es decirle lo que tienen que hacer. Entonces, claro. Importante, orejas de gigante, escucharlos y dejar que saquen todo lo que tienen fuera. Respecto a su frustración, a su aburrimiento, pues a su apatía, bueno, pues esto es un aprendizaje que nos está tocando a todos y que tenemos que superarlo y que vamos a salir fortalecidos, sin duda alguna. Y bueno, pues ya que estamos puestos, ¿no? Intentar que nos enseñen algo, pues por ejemplo que nos pongan al día con las nuevas tecnologías, ¿no? Que no estaría mal, ¿no? Así que... Fíjate qué oportunidad más buena. Una posibilidad. Claro, es lo que digo ya no solo a los adolescentes, a los niños y niñas también le acerca mucho a sus papás o a cualquier adulto que ellos sientan que nos pueden aportar, porque a veces esa superioridad que sin darnos cuenta ejercemos sobre ellos genera una distancia. Entonces, con el tema de la tecnología, pues tenemos ahí un punto muy cercano de, oye, ¿por qué no me explicas cómo se descarga una película? O ¿por qué no me...? A mí me encantaría que mi hija fuese adolescente para que me explicara cómo se descarga una película, que todavía no lo sé. Pues tenemos que aprovechar todas esas oportunidades. Yo, Rocío, sí me gustaría terminar el programa con dos palabras, que actitud y resiliencia. Tenemos que salir fortalecidos. Y para ello me encantaría contaros un cuento que he encontrado y que posiblemente muchos de vosotros conozcáis, pero me encantaría contaros para cerrar como una reflexión y para que nos quedemos con este sabor de boca de este cuento para toda la semana y para toda esta fase dura que, como vuelvo a recordar, indica que estamos avanzando y que esto ya está más cerca del final. Y me encantaría contároslos para que os quedéis con esta reflexión y lo planteéis. Pues cuando quieras. ¿Vale? Mira, bueno, si os tengo que decir que me he dejado las gafas, el chaval, como ya no pude ir por ella, pues no sé si voy a... Si lo voy a decir. Mira, una hija se quejaba a su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto, las tres ollas estaban hirviendo. En una de las ollas colocó zanahoria, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego. Sacó la zanahoria y la colocó en un recipiente. Y los colocó en otro. Coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija, le dijo, querida, ¿qué ves? Zanahorias, huevo y café, fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió la zanahoria. Ella lo hizo y notó que estaba... Ahí se lo está perdiendo la conexión. Sí, Lourdes, nos hemos quedado, se nos ha perdido la cobertura y no hemos podido coger el momento. Sí. Y estaba siendo muy interesante, nos hemos quedado cuando estaba, cuando el padre le dice qué es lo que ves, ¿no? Y en ese momento vale. Nos hemos quedado. ¿Si puedes retomar? Por supuesto, perdonad por las interrupciones tecnológicas que no dependen de mí. Sigo, ¿vale? Por donde se quedó. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó la zanahoria y las coló en un recipiente, sacó los huevos y los coló en otro, coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija, dijo, querida, ¿qué ves? Zanahoria, huevo y café, fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara la zanahoria. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego tuvo que tomar el huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma y dijo, está bueno. Humildemente, la hija preguntó, papá, ¿qué significa esto? él le explicó que los tres elementos, que los tres elementos se habían enfrentado a la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó al agua siendo fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua siendo su cáscara fina, protegía su interior de líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se ha endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. La pregunta, ¿cuál es? Creo, hija, cuando la adversidad llega a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria, un huevo, un grano de café? Y hoy, bueno, pues este cuento junto a ti. ¿Cómo eres tú? Bueno, se nos va momentáneamente y te escuchamos un poco entrecortada, Lourdes. Ay, qué pena. Pero sí que el cuento nos ha llegado, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros la adversidad y en qué nos vamos a convertir un poco, ¿no? Es la moraleja final de ese cuento que nos acabas de narrar y que nos dice, bueno, pues cómo responde cada uno a situaciones difíciles, ¿no? Cómo sale adelante, sin más tocado, menos tocado, y de qué manera, ¿no? Pues un poco con esa reflexión, quizá, ¿no? Nos podríamos quedar. Sí, así es. El cuento está prácticamente finalizado. Bien. Esa es la conclusión, y sobre todo, Rocío, lo más importante, que la podemos elegir. No es algo que nos viene dado. Podemos elegir cómo queremos funcionar. Y esa es mi propuesta para esta semana. Mucho ánimo. Estamos atravesando en esta fase que se ha creado de la travesía por el desierto, estamos ahí, es normal todo lo que estamos sintiendo y lo más importante, podemos elegir qué queremos hacer con esta situación. Muchísimo ánimo y, por favor, fuerza. Pues con esas palabras de ánimo, con esas palabras de fortaleza, nosotros también nos vamos a quedar agradeciendo mucho a Lourdes Castro que nos haya atendido nuevamente hoy aquí en la mañana de Radio Brique para ofrecernos todos esos consejos, recomendaciones y para hablar también en el plano psicológico y emocional de la situación tan especial que estamos viviendo y que nos afecta a todos. Lourdes, muchísimas gracias y mucho ánimo también para ti. Gracias a vosotros, disculpad por las interrupciones, a mí también me ha costado hacerlo así, pero nada, un saludo muy fuerte. Un saludo.